Todos los testigos se encuentran comportándose como si estuviese presente una persona extra que no está realmente allí y no se ve directamente. A menudo este sentido de presencia es tan fuerte entre todos los que se encuentran allí que incluso algunos le preparan comida y cama para el tercer hombre. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Bueno, mis amigos, bienvenidos sean una vez más al Inquisidor Ilustrado. Este es el episodio número 29. En este tema estaremos hablando del caso del tercer hombre que se le viene dando a una presencia que es invisible. Es reportada principalmente por escaladores de montaña y excursionistas a lo largo de la historia. A pesar del nombre, este fenómeno ocurre en grupos de todos los números, no importa si hay dos, tres, cuatro, le dicen tercer hombre por la presencia que hay allí, incluso escaladores solitarios, exploradores polares, sobrevivientes de naufragios. Además, aunque algunos autores a menudo afirman que es un fenómeno universalmente útil en todos los entornos. Cuando John Geiger leyó las memorias de Sir Ernest Shackleton en su expedición en la Antártica de 1914 a 1917, quedó paralizado por la historia del legendario explorador polar y de su batalla por la supervivencia después de que el barco quedó atrapado en el hielo, el barco Endurance. En las últimas semanas de la expedición, Shackleton y dos compañeros habían hecho un heroico intento de última hora para llegar a una estación ballenera británica y así poder ayudar a los otros miembros de la expedición que estaban enfermos, exhaustos y esperando a 1.100 kilómetros de distancia en la isla del Elefante. Sucios, harapientos, deshidratados y mal equipados, el trío caminó 38 kilómetros a través de los glaciares y de cadenas montañosas heladas en la isla de Georgia del Sur, llegando al asentamiento británico 36 horas después. El escritor, con sede en Toronto, estaba asombrado por los poderes de resistencia física de Shackleton, pero ¿fue el aspecto metafísico de la historia lo que se quedó con él? La presencia invisible, como así se llamó, que según el explorador había acompañado a los tres hombres en la última etapa de su viaje, fue lo que más le impactó. A menudo me parecía que éramos cuatro, no tres. Esto lo escribe Shackleton en sus memorias llamadas South o Sur, si lo hablamos en español. Más tarde, en sus conferencias públicas sobre la expedición, se refirió a esta presencia como su compañero divino. Geiger, de 49 años, es presidente del Comité de Expediciones de la Royal Canadian Geographical Society y también es miembro de este grupo y también del legendario grupo Explorers Club, con sede en Nueva York. Hace 5 años, cuando abrió por primera vez la memoria de Shackleton, los 4 libros de no ficción en su currículo incluían 2 sobre expediciones polares fallidas. Pero Geiger nunca había oído hablar del fenómeno que Shackleton describió. Él mismo afirma, así lo dice, que parecía una admisión extraña aparecer en esta heroica historia de supervivencia. Parecía algo extraño que él describe allí y se pregunta si los otros exploradores podrían haber tenido esa experiencia similar. Entonces aquí Geiger empieza a buscar más ejemplos de esa persona que estaba allí, que se les aparece de manera casi invisible. Así que Geiger intenta buscar más ejemplos para ver si solo esto sucedió en este caso en específico o también ya había sucedido anteriormente. Mientras Geiger buscaba más relatos que tuviesen que ver con una experiencia muy similar a los exploradores de la expedición en la Antártica, descubrió el relato del aviador Charles Lindbergh sobre fantasmas. Esto lo descubrió que le sucedió a bordo de su intento. Esto fue en 1927, de realizar el primer vuelo transatlántico sin escalas y en solitario. Esto sucede de la ciudad de Nueva York a París. Mientras el piloto luchaba por mantenerse despierto durante un vuelo de 33 horas, sintió que sus compañeros eran amables y serviciales. Estaban conversando conmigo y aconsejándome sobre mi vuelo y me tranquilizaban, escribió sobre ellos más tarde. Entonces Geiger empezó se puso a pensar que podría tener otro libro que hablaban de esos casos de apariciones fantasmales. Estaba pasando algo interesante. No solo era una alucinación fortuita, y pronto, dice Geiger, llegué a tener una docena de casos, más adelante 25, y al final tuve más de 100. Sentí que era importante que la gente entendiera lo común de estas experiencias extrasensoriales. No es muy inusual, tampoco es extraño. Es una experiencia que las personas tienen en todos los entornos y condiciones, se preguntaba Geiger. Y esto da mucho, mucho poder. Otra historia se centra también en Ron DiFrancesco, que trabajó en el World Trade Center durante los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Se cuenta que Ron estaba en el piso 84 de la Torre Sur cuando el segundo avión golpeó. En pánico, Ron trató frenéticamente de llegar a las escaleras, pero el fuego y el humo eran demasiado intensos, lo que hizo acostarse. Dice Geiger que Ron recuerda que una mano lo agarró y le dijo: «Levántate», y lo fue guiando escaleras abajo hasta que, a través del humo, podía ver la ayuda. Es decir, sintió que estaba siendo guiado por un ángel, instándolo a no retroceder de las llamas en una escalera, sino a correr a través de ellas. Fue la última persona en salir del edificio antes de que este cayera, y fue solo una de las 4 personas que escaparon por encima del piso 81. Alguien ayudó a Ron y lo llevó a un lugar seguro. Mientras tanto, el escritor había descubierto que el síndrome era endémico entre los escaladores, desde Peter Hillary hasta Lincoln Hall y Reinhold Messner. Entonces él decía que, o él sospechaba, que la discusión había permanecido en secreto entre los escaladores. Es decir, esta experiencia como que pasaba entre los escaladores, pero solamente entre ellos era comentado esto. También Geiger dice que buscando con el buscador, este famoso buscador de Google, encontró un grupo de pistas sobre un fenómeno que el escalador del Monte Everest de 1975, Doug Scott, describió como el síndrome del tercer hombre. Él decía, Doug Scott decía, que es como imaginar que alguien más va caminando a tu lado, o sea, es una presencia reconfortante que te dice qué hacer a continuación. Así lo descubre o le describe Doug Scott. Otro caso que consiguió de estos, el factor del tercer hombre, según Geiger, está el caso de James Sebigny. Él tenía 28 años cuando él y su amigo Richard Whitmire se pusieron a escalar Delta Form. Esto es una montaña en las montañas rocosas canadienses. Atados juntos, estaban atados uno con el otro, y estaban usando picahielos para atravesar un barranco de hielo cuando una avalancha de nieve y hielo se estrelló contra ellos. James quedó inconsciente casi de inmediato, y Richard podría haber escapado de la avalancha si no fuera por la cuerda que los mantenía juntos. Una hora más tarde, James se despertó con una fractura en la espalda, costillas, escápula, brazo y nariz, junto con ligamentos rotos en ambas rodillas y varias heridas internas y externas. James, aturdido y con un leve caso de amnesia, encontró a Richard muerto en el suelo. En la derrota, James se acostó junto a su amigo y esperó que la muerte se lo llevara a él también. Después de media hora, James sintió que una presencia se le acercaba y le decía que se levantara y que siguiera adelante, incluso dándole consejos de cómo sobrevivir. Con el consejo de este espíritu, James milagrosamente casi llegó a su campamento, deteniéndose en seco debido al agotamiento físico. Fue entonces cuando Svigny supo que la aparición ya lo había dejado y entonces una inquietante sensación de soledad lo alcanzó. Sin embargo, esto no duró mucho, ya que un grupo de esquiadores lo encontró y llamó al 911. Fue recogido rápidamente por un helicóptero y enviado a un hospital. Aquí presentamos otra historia que se presenta en este caso a Frank Smith, quien casi se convirtió en la primera persona en conquistar el Monte Everest. Debido a la nieve, el viento, el hielo y el bajo nivel de oxígeno, fue el único que quedó escalando la montaña, ya que los excursionistas que lo acompañaban no pudieron continuar y se regresaron al campamento base. Debido a las duras condiciones del clima cerca de la cima, Smith se vio obligado a comenzar el descenso. En el camino, recuerda haber sacado un pastel de menta Kendall de su bolsillo y sostenerlo para su compañero de caminata, excepto que había estado solo durante horas para ese momento. Dice Smith: "Todo el tiempo que estuve escalando solo, tuve la fuerte sensación de que estaba acompañado por una segunda persona. El sentimiento fue tan fuerte que eliminó por completo toda la soledad que de otro modo podría haber sentido". Smith también pensó que tenía a alguien caminando con él, pero su descenso todo el tiempo lo hizo en solitario. Pero los casos no solo se limitan a lo que son escaladores o alpinistas, también aparecen en entornos urbanos, porque sucede que después que una tienda departamental está colapsada, se cae por completo en Seúl, en Corea. Esto sucede en 1995. Este colapso de esta tienda departamental mató a más de 300 personas, entre ellas salió ileso fue un empleado de 19 años, llamado Park Seung-hyun. Sobrevivió durante 16 días en una bolsa de aire debajo de un espacio del ascensor aplastado. El joven, cuando fue rescatado, informó que un monje se le había aparecido varias veces durante su terrible experiencia, dándole una manzana y manteniendo viva su esperanza. Esta última historia habla también de que un prisionero de guerra percibe una presencia en su calabozo. Ha tocado esta experiencia. El tercer hombre ha tocado también hasta la vida de los prisioneros, como el oficial médico del ejército israelí, Abi Ohri, capturado por los egipcios en 1973. Mantenido despierto durante largos periodos, soportó palizas y simulacros de ejecución. Sentado solo en su celda, con los ojos vendados y con los brazos atados a la espalda, tenía visitas de presencias. Una de ellas era su esposa, entonces en Ginebra, pero el otro era un viejo amigo de la escuela de medicina. Les habló, instando a cada instante a que lo salvaran, pero cada vez la presencia se desvanecía tan pronto como escuchaba los pasos que se acercaban y los pasos de los interrogadores. A pesar de esto, las visitas lo alentaron y dijo más tarde que le dieron la esperanza de que pronto sería liberado. Podemos decir entonces que el síndrome del tercer hombre, o el factor del tercer hombre, se refiere a situaciones reportadas en las que una presencia invisible, similar a un espíritu, brinda consuelo o apoyo durante experiencias traumáticas o cercanas a la muerte. El nombre del fenómeno procede de una estrofa del poema modernista de 1922, La Tierra Baldía, del escritor Eliot. Posteriormente, el concepto fue popularizado por este libro de John Geiger, The Third Man Factor, que documenta estos ejemplos que nosotros acabamos de exponer. Geiger enfatiza que no pretende descubrir el factor del tercer hombre. El neurólogo británico MacDonald Crickley, por ejemplo, había aludido al concepto en su ensayo de 1955, The Idea of a Presence, que se basó en el estudio del científico de 1943 de 279 marineros y aviadores naufragados. Incluía declaraciones de un piloto y su observador que habían seguido imaginando una tercera persona a la deriva con ellos en su bote de goma en el Atlántico Norte. Pero nadie en el ámbito científico perseguía la idea, dice Geiger, y nadie en el ámbito popular estaba tratando de unirlo y contar la historia de lo que creo que es un mecanismo de supervivencia muy importante. Si el factor del tercer hombre se hubiera limitado a los escaladores, admite el escritor, podría haber estado menos intrigado, porque la explicación clara, sencilla y lógica para este fenómeno sería el mal funcionamiento del cerebro producido por el mal de altura. Tan fácil como eso. Esa sería una explicación sencilla. Una vez que comenzó a descubrir más ejemplos del síndrome del tercer hombre a nivel del mar, en las selvas de Nueva Guinea, en cápsulas espaciales incluso, sentía que se enfrentaba a un fenómeno que era a la vez universalmente atractivo y desconcertante. Su convicción de que el tema merecía un estudio de libros se subrayó cuando escuchó ejemplos del tercer hombre que aparecían en entornos urbanos, bien como entornos desérticos o como en el desierto. El autor, en este libro, cita al Dr. Griffin Pugh, el filósofo de la expedición del Everest de Sigmund Hillary en 1953, quien lo descartó como una descomposición de las funciones cerebrales. Geiger luego señala los muchos casos en que los escaladores afirman de que su tercer hombre les ayudó a compensar el deterioro relacionado con la altitud. Incluye las opiniones del psicólogo Wadburn Heron, que lo explicó como una reacción del cerebro en estado de aburrimiento patológico, creando ambientes aislados y monótonos. Cita el principio de múltiples desencadenantes, la combinación de fatiga extrema y dolor y privación sufrida por los exploradores antárticos como una causa principal. Geiger también se refiere al efecto viuda, en que las viudas y los viudos sienten regularmente la presencia de que un ser querido difunto les acompaña. También cita una investigación reciente en Suiza en las que los médicos que evaluaron a una paciente con epilepsia encontraron que ella informó de una sensación de presencia cuando le estimularon un área muy particular en su cerebro. Pero en este caso no había ninguno del sentido habitual del tercer hombre de que la presencia fuera útil. En cambio, la sensación era vagamente espeluznante. Para Geiger, la sugerencia de una base neurológica al tercer hombre plantea la noción de que la capacidad de conjurar un tercer hombre podría haber sido una adaptación evolutiva útil. ¿Puedes imaginar que si el hombre primitivo tuviese la capacidad de recurrir a la ayuda, mejoraría las posibilidades de supervivencia de una persona sobre otras que no las tienen?, dice. Y en última instancia, el autor se siente más cómodo describiendo el factor del tercer hombre como un mecanismo de afrontamiento. Es una forma para que las personas que están bajo una gran coacción física y psicológica puedan hacer frente a una situación. No hay nada más útil para las personas que atraviesan dificultades, la sensación de que hay otra persona allí ayudándolas. Y bueno, esta historia que empezó con Sir Ernest Shackleton en su libro Sur, publicado en 1919. Ya como habíamos dicho, él afirmó sentir que un ser incorpóreo se unió a él y a sus hombres durante el tramo final de su expedición imperial transatlántica. Shackleton describió que durante esa y larga, angustiosa marcha de 36 horas sobre las montañas y glaciares inexplorados de Georgia del Sur, me pareció a menudo que no éramos tres, sino cuatro. Y esta revelación dio como resultado que otro superviviente de situaciones extremas presentaran y compartieran experiencias similares. En los últimos años, conocidos aventureros como el alpinista Raymond Messner y los exploradores polares Peter Hillary y Anne Bancroft han informado de la experiencia. Un estudio informó que el grupo que más había experimentado el síndrome del tercer hombre era los escaladores o el grupo de los escaladores, siendo los navegantes en solitario y los supervivientes de naufragios el segundo grupo más común, seguido también por los exploradores polares. Algunos periodistas han relacionado esto con el concepto del ángel de la guarda o el amigo imaginario. Las explicaciones científicas consideran esto como un mecanismo de afrontamiento o un ejemplo de mente bicameral. Los psicólogos modernos han utilizado el factor del tercer hombre para tratar a las víctimas de trauma. El carácter interior cultivado presta apoyo y comodidad imaginados. Y por último, para terminar ya esto, vamos a hacer una cita del poema modernista de T.S. Eliot de 1922, llamado La Tierra Baldía. Dice de la siguiente manera: ¿quién es el tercero que siempre camina a tu lado? Cuando cuento, estamos solo tú y yo juntos. Pero cuando miro delante del camino blanco, siempre hay otro que marcha a tu lado, deslizándose, envuelto en un manto oscuro, encapuchado. No sé si es hombre o mujer, pero ¿quién es ese que está a tu lado? Bueno, mis amigos, y hasta aquí llegamos con el Inquisidor Ilustrado por el día de hoy, por esta ocasión, en el episodio número 29. Estamos hablando de los casos de las presencias fantasmales, ángel de la guarda o como quieran llamarles, cuando tenemos experiencias cercanas o cuando las personas presentan experiencias cercanas a la muerte. Es un trabajo muy documentado por Geiger, donde se demuestra cientos de testimonios de personas que han tenido esa presencia que les ayuda a sortear obstáculos y no morir. Bueno, muchísimas gracias por habernos prestado atención hasta esta hora. Les habló Plácido Gutiérrez hasta este momento del podcast. Muchas gracias por su apoyo. Por favor, suscríbanse a los diferentes canales donde nos puedes escuchar para seguir produciendo más contenido. Les habló Plácido Gutiérrez y esto fue El Inquisidor Ilustrado número 29, el caso del tercer hombre. Chao, que Dios los bendiga y será hasta la próxima oportunidad. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.